Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos comentado algo en relación a que el rey manda las cartas al rey de Israel. Y el rey se levanta, yo me imagino que esto tiene que haber sido terrible para él, porque claro, él dice, imagínate. Soy yo Dios. Esto significa que de alguna manera, claro, esto está significando que él está entendiendo lo que es la lepra. Claro. ¿Puedo yo sanar hoy día de un cáncer terminal, de una persona enferma de SIDA? ¿Cómo me pueden mandar personas así? Yo no puedo hacer eso. No, y ¿qué están buscando alguna otra cosa? ¿Quién le estaba mandando para que lo sanara? Era alguien que tenía mucho poder. Claro. Y si estaban en paz era porque había un arreglo entre ellos, pero lo que está tratando de hacer, y él lo dice allí, lo que está tratando de hacer este rey es entrar nuevamente en conflicto con nosotros. Le iba a echar la culpa de que no había querido hacerlo. Bueno, ahora aparece entonces en la escena un profeta al que me imagino hizo referencia a esta muchacha, Eliseo. Vamos allí a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 en adelante, donde aparece las características de este profeta. Oye, es interesante cómo el profeta pasa por sobre el nivel de autoridad que tenía este. No era cualquier persona, era el jefe de las Fuerzas Armadas, podríamos decir, del ejército de Siria, había sido enviado con cartas por el rey. Entonces tenía toda la autoridad, era un hombre pero tremendamente importante, y llega ya y el profeta, de la manera como lo recibe. Claro, la manera que lo recibe, pero veamos un poquito el caso de Eliseo, cómo aparece en escena Eliseo. Mira, allí dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, y aquí aparece un gran profeta que trasunta el tiempo, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué no lo quiso dejar? Porque Dios también ya le había revelado que Elías se iba a ir, lo iba a dejar, y él tomaría el cargo de este personaje. Descendieron a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban, se comenta aquí, sabe pues Jehová, te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él dijo, sí, lo sé, callad. ¿Te fijas? Él sabía el hecho. No quiso abandonar y estuvo siempre junto a Elías. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Andaba caminando Eliseo con él, esperando el momento en que Dios obrara el maravilloso milagro de traslación que iba a hacer con él. O sea, estamos hablando del llamado de Eliseo, es un llamado muy especial. Y sigue el relato, dice el versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán, otro viaje más. Le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los de lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Y qué es lo que dice? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por en seco. Fíjate que el relato está haciendo detalles de la transmisión del mando, voy a decir así. Va a pasar de Elías a Eliseo, y es el momento Eliseo cuando actúa después con lo que es Nemán. Es interesante cómo en este caso, bueno, y en todo lo de los profetas, la mayor parte de los profetas, se ve claramente el llamado que hecho por Dios. Dios era el que estaba atrás de todo esto. Dios había llamado a Elías, Dios llamó a Eliseo. Eliseo fue formado como un discípulo de Elías. Él aprendió de Elías muchas cosas. Y Elías ahora anhela anhela algo muy especial. Él pide una doble porción del Espíritu. Interesante ese detalle que aparece allí, ¿eh? Que no te voy a dejar, sino que me des una doble porción de tu Espíritu. O sea, estaba pidiendo bastante, porque ¿quién era Elías? Claro, pero él sabía que Elías era un instrumento de nuestro Dios. Entonces, por eso es que le pedía eso, no porque Elías fuese capaz de hacerlo independiente de Dios. Entonces, por eso es que le pide, y fíjate, él después, cuando Elías es arrebatado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego, dice que él toma el manto que había quedado y golpea las aguas. Hace lo mismo de Elías, golpea las aguas se abren y él pasa en seco. Entonces ahí podríamos decir que ese es el comienzo del ministerio de Eliseo, donde ya queda solo y él tiene que afrontar lo que viene por delante, y él hace muchos, vemos que tiene una participación bastante activa en Israel, y entre ellos justamente lo que estamos estudiando acerca de Naamán. Claro, es una serie de episodios que pasan con Eliseo, en el sentido de ser ratificado en el cargo y de ser un profeta de un nivel muy alto. Él cumplió el ministerio. Esto se extiende por más o menos unos 50 años, es un ministerio maravilloso. Él fue ungido por Dios, llamado por Dios, estuvo al lado de Elías hasta que Elías se fue. E incluso yo miro una frase que aparece aquí cuando Elías le dice: cosas difíciles has pedido, esa doble porción, le dice. Claro. Pero si tienes... si te sucede algo como el manto y esas cositas, esos detalles, entonces se va a cumplir en ti. Y él llega a ser un grande profeta en Israel. O sea, oye, perdón, solo un detalle. Yo estoy pensando, sí, que estos hechos a lo mejor eran conocidos por esta muchacha. Así que tenía confianza de que allí iba a encontrar solución a su problema Naamán. Algo muy importante que podríamos decir que se aplica aquí a la vida de Eliseo es lo que dice más adelante en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, verso 5, donde nuestro Señor Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Creo que ese es el secreto de todo cristiano. Separado de nuestro Señor Jesucristo no somos nada, no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando somos instrumentos en las manos de Dios, bueno, todo esto que nosotros vemos en Elías, en Eliseo y en otros más, pueden ser una realidad en nuestra vida. Y hay algo más, porque aquí se reconoce que en realidad Dios estaba presente con Israel por medio de ese profeta. Incluso la expresión: y sabrá Naamán que hay profeta en Israel, porque la situación del rey se complicó bastante. Tú estás diciendo, ¿no es cierto?, que no hará nada, en el versículo 15:5 que tú lo mencionabas, este lleva mucho fruto porque separados de mí, y nota cuán unido a Dios estaba este Eliseo. Dependía de él para todo, y eso lo llevó a ser grande como profeta de Dios. Pero fíjate, dijimos en un momento, este gran dignatario, cuando llega a ver a Eliseo, él ni siquiera salió a recibirlo. Sale al ¿te imaginas tú? Un ministro de otra nación viene con todo un séquito, y a la persona que va a ver, en lugar de haberle puesto a la alfombra roja y todo lo demás, además que Eliseo debe haber vivido en una casita bastante modesta, Y manda a su siervo. Mandó, bueno, a su siervo, y para colmo de males lo manda a bañarse. Bueno, ese es un detalle que vamos a considerar. Vamos a tener que seguir conversando acerca de él. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Sin duda, el orgullo de este hombre importante quedó herido, aunque tal vez haya sido ese el plan de nuestro Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.